Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Bueno, pues ha llegado el momento en la radiografía de hablar de asociaciones de vecinos y en esta ocasión nos trasladamos hasta el barrio de La Inmobiliaria en Torrelavega. Están con nosotros aquí en nuestro programa dos integrantes de la asociación de vecinos de este barrio, denominada Río Indiana. Ellos son Gonzalo Llamosas, que es su presidente. Buenas tardes, Gonzalo, y bienvenido. Buenas tardes, Patricia, buenas tardes. Y Cipriano Higuera, que es vocal de la Asociación Río Indiana. Buenas tardes. Bueno, Cipriano, creo que no te ha abierto bien el micro. Di otra vez buenas tardes. Buenas tardes. Ahora se te ha oído, pero bueno, vamos a tener que solventar. Mira, tienes un botoncito encima del micro. Mira, súbele para arriba. No, tú estás bien, Gonzalo. Así. Otra vez buenas tardes, Cipriano. Pues nuevamente doy las buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí que se te ha oído. Teníamos aquí, ya he dicho al comienzo del programa, que tenemos un trastolillo por el estudio que está haciendo de las suyas y hoy a nivel técnico está la cosa un poco regular. Bueno, pues vamos a centrarnos en la actualidad de este barrio de Torrelavega, el barrio de La Inmobiliaria, que bueno, que es un barrio que a veces llegan noticias al resto de la ciudad y de la comarca del Besaya. Bueno, pues llegan noticias no muy agradables, a veces surgen algunos conflictos, pero vamos a hablar también de la parte más amable, de ambas, de todo vamos a hablar esta tarde, tanto con Gonzalo como con Cipriano. Bueno, Gonzalo, como presidente de la Asociación Río Indiana, me dirijo primero a ti. Vamos a respetar un poco la jerarquía, si te parece, Cipriano. Sí, correcto, correcto. Bueno, tenemos varios puntos para hablar esta tarde y yo creo que uno de los más importantes en lo que atañe a este barrio es el tema de la seguridad, ¿no es así, Gonzalo? ¿Cómo está la seguridad en el barrio de La Inmobiliaria? Porque esta es una... Bueno, esta es un día a día que viven las personas que viven, valga la redundancia, en el barrio, pero que a veces la gente que vive fuera pues no se da cuenta, u oye cosas, pero como que no termina de situarse. ¿Cómo está la seguridad en el barrio de La Inmobiliaria, en Torrelavega? Bueno, pues la seguridad creo que tendría que... va funcionando por el tema... Arrímate un poquito más. A ver, la seguridad... en el barrio de La Inmobiliaria, pues bueno, estamos con el tema de Berjano, que nos está apoyando un poco en el tema de mandar policía para La Inmobiliaria. Está un poco vigilada, pero creo que no es suficiente vigilancia. Creo que tendría que haber más, un poquito más de vigilancia, que es lo que estamos tratando y estamos luchando porque el barrio de La Inmobiliaria, como es un barrio que todo el mundo... comentan por las calles, pues bueno, nosotros estamos con ese dilema, sí, de que la policía circule un poco más y haya un poco más de respeto, haya más seguridad, ¿no? Porque no solo es lo que la gente hable, sino también es lo que ocurre, porque muchos hemos sido testigos de a veces incluso enfrentamientos pues callejeros, aunque suene muy fuerte decirlo, pero yo también lo digo con conocimiento de causa porque lo he visto, enfrentamientos callejeros, bueno, pues entre varias personas en donde se han portado pues a veces hasta cuchillos y claro, eso lógicamente da lugar a que el ciudadano se sienta inseguro en un barrio que hasta no hace mucho tiempo pues era un barrio obrero, tranquilo, un barrio en donde, bueno, la gente no tenía mayores problemas, por supuesto que los habría, pero bueno, pues no problemas que llegasen a este punto. Entonces, esto que comentas de la policía es un punto importante, ¿no?, dentro de la asociación de vecinos, porque también pues pedís que una especie de policía de barrio, ¿no?, que esté más presente en las calles de la inmobiliaria. Sí, bueno, por mediación de Gonzalo Llamosas, como vecino más de la inmobiliaria, no como presidente de la asociación, que parece ser que no gustó que se hiciera de esa manera, porque como basta que lo hiciera yo y fuera el presidente, pues bueno, me criticaron bastante algunas personas esa postura, ¿no? Así que tú, como ciudadano individual, yo como ciudadano individual propusiste, ¿no?, iniciativa. Hicimos unos papelitos para que la gente firmara y se firmaron, y saqué 2.500 firmas que se le mandaron al concejal de la policía, que fue Alejandro Berjano, lo cual quiere decir que él todavía el otro día me lo enseñó y me dijo el hombre que no se lo había olvidado, o sea que... Así que está pendiente de está, ello. Sí, está pendiente, pero vamos, los que no podemos estar pendientes somos los del barrio, queremos la policía de barrio y se ha estado luchando ya muchos años. Que nosotros llevamos poco, que llevamos un año en el tema, vamos, con el tema este del barrio, pero creo que, vamos, que es al necesario. Final lo podremos conseguir por parte de unos o de otros. No sé por parte de quién, pero creo que al final tendremos que salirnos con... O sea, tendrán que ponerla, es necesaria. Yo supongo que tanto tú, Gonzalo, como tú, Cipriano, que estáis en la asociación de vecinos, la gente también se acerque a vosotros, ¿no? Comentaros, bueno, pues las cosas que ven y que les ocurren, ¿no? De alguna manera, pues hacéis un poco de puente entre la ciudadanía y, bueno, luego trasladaréis pues esas quejas o esos testimonios, en este caso, bueno, pues a las autoridades. Es que pisamos el barrio, claro. Y luego los vecinos pues vienen y te dicen los problemas que están viendo. Entonces pues se les ha dicho de que cuando observen alguna conducta impropia en el barrio, que lo comunique a la asociación o al presidente, y actuaremos según marquen las leyes para conseguir que el barrio que queremos, lo que has dicho antes, de que yo conocí el barrio, era un barrio tranquilo y trabajador, ¿eh? Yo le conocí hace 58 años, que vine a Torrelavega, y en fin, era un barrio muy tranquilo. Luego lo que pasa que sí, lo que ocurre en la sociedad es que avanza y luego vienen problemas también diferentes. Claro. Surgen, bueno, pues otras circunstancias que hacen que sucedan esos cambios. No olvidamos este punto que es muy importante, el punto de la seguridad, ¿no? Porque importantísimo. Y aprovechamos, ya que nos habéis comentado esto, que si hay algún vecino del barrio de la inmobiliaria que nos está escuchando y que a veces se ha visto en esa tesitura de ver algunas cosas o sufrirlas y no saber a quién acudir, bueno, pues que también en vosotros tienen les tendéis una mano, ¿no? La Asociación Río Indiana, que pueden acudir y que, bueno, pues eso, pondréis el mecanismo en marcha para trasladar esas quejas a las autoridades competentes. Otro punto también interesante y que también preocupa en el barrio es el tema de la limpieza. Además, poco a poco se han ido consiguiendo cosas. Gonzalo. Pues, sí, mira, nosotros estamos haciendo, vamos, creo que lo que podemos, ¿no? Dentro de lo que realmente podría haber más limpieza, claro, si siempre queremos más y más y más, ¿no? Pero comprendo que la mobiliaria no es solamente un barrio de Torrelavega, hay muchos barrios en Torrelavega, entonces yo pienso que la gente de la corporación del ayuntamiento que está ahora mismo, la gente que tiene, pues bueno, no sé si será poca o será mucha y la maquinaria, pero vamos, pienso que lo podían hacer mejor. Y pienso que nos, por lo menos con el barrio de la mobiliaria se están portando bastante bien, aunque la gente es un poco cívica. Quisiera decir que la gente tendría que pensar más en que los barrios que se limpian a diario, a las 3 de la tarde no tendrían que estar sucios. Creo que tendrían que estar limpitos. Y el barrio de la mobiliaria es un barrio que ahora mismo, ya digo que quisiéramos que tuviéramos más limpieza, pero bueno, dentro de la que se puede, la que estamos exigiendo, nos están atendiendo bastante bien, ¿no? Pero lo que sí diría es que, bueno, que se vigile un poco más a la gente que tiene papeleras y no las usa. O sea, que lo tira claro. al suelo, ¿no? Porque sí, que lo que cada no es uno... normal es que tú salgas de un comercio y el ticket le cojas y le tires en la acera cuando tienes papeleras. Entonces creo que es misión de todos. El tema de los contenedores, yo cuando... Nosotros cuando entramos aquí, cuando hicimos lo de salir de presidente, pues yo me acuerdo que tiraban sofás, tiraban... sí, muebles, colchones, lo dejaban muebles, todo fuera, o, sí. lo dejaban todo fuera. Es una de las cosas que yo, pateándome el barrio bastante, hemos llegado a quitar bastante, bastante. Un 80% se ha quitado, aunque todavía hay gente que todavía no lo respeta. Uh-huh. El horario de sacar los enseres a la calle es a partir de las 8, y es a partir de las 8 porque es que antes no se puede sacar. No se puede sacar porque... Pero claro, ahí tendría que entrar también el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tendría que decir, bueno, pues oye, hay unos policías que tendrían que ser los que multaran. Por eso y por dejar las bolsas de basura fuera. Sí, porque eso es por ley. Antes de las 8 no se puede sacar y hay que meterlo en el contenedor. Claro, claro. Entonces, vamos a ser justos, ¿no? No vamos a decir, es que queremos que multen a la gente. No, perdona, yo no quiero que multen a nadie porque creo que la gente está muy necesitada. Hoy en día estamos con un paro muy grande... Y la gente no puede estar gastándose el dinero en multas. Pero también es verdad que aludes a la responsabilidad de cada uno, de cada ciudadano. Pero claro, pienso que los que vivimos en la mobiliaria, pues como en otros barrios, creo que lo que deberíamos de pensar es que hay que cuidar, hay que mantener el barrio limpio. Uh-huh. Porque no solamente me paseo yo, se pasea todo el mundo, se pasean críos. Hay mucho tema también, el tema este del escupitajo en la acera. O sea, es una de las cosas que a mí me arrevienta. Yo también lo he hecho, ¿eh? O sea, que no es que yo me quiera ser un santo. Yo no soy ningún santo, también lo he hecho. Pero ahora mismo ya como se conoce que lo estoy viendo desde mi postura y la cosa cambia. Pero es una cosa muy fea, porque un crío se puede caer y lo primero que hace, pues a nadie le gusta llevar un crío con un garrafo claro. en el pantalón, además, o una cría en la falda, ¿no? Además esto, bueno, pues efectivamente es un acto que tenemos que hacer todos, en definitiva, ¿no? Analizarnos un poco y a ver qué es lo que estamos haciendo mal, ser responsables de nosotros mismos y bueno, pues eso, entre todos sí que se puede crear un barrio mejor, teniendo un poco de cuidado. Yo pienso que sí, yo pienso que ahora mismo el barrio de la mobiliaria tenemos ahora mismo, somos gente, creo que en un tanto por ciento bastante luchadora, somos bastante luchadores y no nos vamos a rendir tan pronto. Yo cuando me presenté de presidente de la asociación fue porque yo lo quería hacer, quería que el barrio estuviera de otra manera. Entonces, yo me puedo equivocar, como cualquier persona, cualquier humano se puede equivocar, pero yo voy por dentro, o sea, yo voy por mi línea, ¿no? ¿Y mi línea cuál es? Pues que vivo en la mobiliaria, que soy un vecino más de la mobiliaria y que yo quiero que mi barrio, a ver, mi ciudad también, que es Torlavega, ¿no? Pero bueno, hablamos de mi barrio, entonces... o de nuestro barrio. Entonces, lo que digo es que tenemos que ser más consecuentes con las cosas que hacemos. Lo que no se puede hacer es cada uno lo que le dé la gana, como dejar las basuras fuera de los contenedores. Pero son cosas ya que eso tendrían que castigarlo. O sea, la persona que no hace eso, de verdad que a mí me gustaría que les multaran. Además, es que no cuesta nada. Es decir, algo tan sencillo como coger la bolsa y meterla dentro y bajarlo a partir de las 8 de la tarde. Dentro del ámbito de la limpieza está también el tema de los perros, que todavía hay gente que se le olvida llevar la bolsita cuando saca a pasear a su mascota, ¿no? Sí, yo tengo una perrina que se llama Uzi y yo quisiera decir que yo cada vez que salgo de casa me salgo con mis bolsitas en el pantalón y creo que nadie, en ninguna parte de Torlavega ni en el barrio, puedan decir que a mí me han visto dejar una cagadita de mi perra en la acera. Y además, es una de las cosas que creo que tendríamos que concienciarnos y tener un poco más de... Hay gente que cuando, sobre todo cuando llueve mucho, que se conoce que hay menos gente por las aceras, entonces cuando llueve mucho se conoce que igual tienen miedo a mojarse y cuando el perrito hace la cagadita se meten por debajo de los balcones y dejan las aceras bastante desagradables, ¿no? Pues para que venga una persona, lo pise y se patine, se caiga o se lo lleve a casa y lo deje encima de la alfombra. Uh-huh. O sea, yo pienso que no es que queramos inventar ahora mismo nada, ¿no? Es que creo que es lo que tendríamos que hacer todo el mundo y tendríamos que apoyarnos entre todos. Y el señor que deje la cagadita, de su perro en la acera, pues no tiene la culpa el perro, el animal no tiene ninguna culpa, la tiene la persona. Entonces, si se le ve, pues directamente llamarle la atención o decirle, o llamar a la policía, simplemente, y que la policía le ponga un poco al día, ¿no? En un momento dado, si sacas al perro y se te olvida una bolsa, yo creo que si te ves muy apurado, entras en cualquier comercio o pides ayuda a alguien y ¿quién no te da una bolsa o un cartón o un papel o algo, hombre? Sí, porque yo ahora no tengo perro, pero hace tiempo sí que la tenía y alguna vez me pasó de, uy, me he olvidado las bolsas. Bueno, pues también una tiene boca para pedir y que la echen una mano. Mira, esta mañana me ha pasado a mí un caso de esos, ¿no? He llegado por la calle Juan 23 y resulta que, bueno, pues a la altura de la carnicería, una carnicería que hay en la esquina, pues me he encontrado que ya había hecho caquita la perra, ¿no? Pero se conoce que se ha puesto otra vez a hacer otra caquita y dio la casualidad de que, como le había dado una señora una bolsa el día anterior, pues me quedaba una nada más. Uh-huh. Y la gasté. Pero claro, cuando me encontré ahí en ese momento, se puso la perra eso y tuve que coger desde una papelera, coger un cacho de bolsa, que había allí tirada, de un embalaje. Y coger y quitar la bueno, la pues caquita, eso, que no tenía bolsa, vamos. Uno, si se ve muy apurado, pues siempre puede pedir ayuda. Así que volvemos otra vez a pedir pues esa responsabilidad individual que nos corresponde a cada uno para poner de nuestra parte y mantener el barrio, en este caso, estamos hablando del barrio de la inmobiliaria, pues en mejores condiciones. Y no cabe duda que la Asociación de Vecinos Río Indiana pues se nutre de socios y bueno, pues también de la colaboración de los vecinos, y eso es de agradecer, ¿no? Porque tenemos que ser hay que ser una piña en los distintos barrios de Torrelavega, y en el de la inmobiliaria pues ocurre exactamente lo mismo. Sí, mira, yo como presidente de la Asociación de Río Indiana, de la mobiliaria, lo primero que quisiera es, pues eso, en primer lugar, darle gracias a los socios por su confianza en la asociación de vecinos, y pedirle a los vecinos que no son de la asociación, que no son socios, que apoyen un poco más al barrio o, en este caso, a la asociación, que se hagan socios, que... Bueno, es una cota de 10 euros al año lo que se pagan, y tienen opciones a todo. Oye, si mañana no quieren que esté yo, pues tienen opciones a que esté otra gente. Sí, que realizáis elecciones, sí, todo sí, es hacemos elecciones democrático. Y oye, cada uno puede votar al que quiera. Y entonces yo desde aquí, pues sí, le diría a la gente, oye, si no están contentas con ahora mismo con los que estamos, pues oye, hay elecciones que... Para hacer críticas constructivas y también para felicitar y animar, ¿no? También, supongo, claro. No todo va a ser negativo, Gonzalo. Ya, no, bueno, pero para me refiero que, bueno, la gente, cada uno tiene su... piensa de una manera, ¿no? Y tienen su voto, es decir, en el momento que una familia, porque esa cuota de 10 euros es por domicilio, ¿no? Sí, sí, con 10 euros entrarían, pues oye, si hay 3 en casa o 4, uh-huh, pues entrarían todos los de la vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos, creo que no es tampoco... A ver, ya sabemos que estamos en crisis y pensamos siempre en el tema, ¿no? Sobre todo los que estamos como estamos. Pero en yo pienso que es una cosa que son 10 euros al año que no... Y eso, no, además, va a ir a parar sí, al barrio. Es para beneficio de, uh-huh, de la asociación y, bueno, oye, para hacer cartelería, para hacer... cosas de oficina, o sea, que son uh-huh, para hacer cosas para el barrio, no es para que uno se lo gaste como quiera. Bueno, pues animamos a esos vecinos de la inmobiliaria que aún no se han hecho socios, pues nada, que se hagan socios. Que se hagan socios de la Asociación de Vecinos Río Indiana. Indiana de la inmobiliaria. Uh-huh. Bueno, estamos hablando también de cosas positivas, como es el apoyo de los socios, de los vecinos, y bueno, pues ¿qué tal por parte del ayuntamiento? Ya que preguntamos cómo va en cuestión de apoyos la cosa, bueno, pues lógicamente el ayuntamiento es un punto importante también. Mira, en esta es orden todo, del día. Eso es como todo, a cada uno le va como, a ver, como a cada persona le va de una manera. Hay gente que, yo no voy a estar conforme con todo lo que están haciendo, desde luego, no estoy conforme, estoy desconforme con muchas cosas de las que están haciendo, pero yo, como realmente soy el presidente de la Asociación de Vecinos, yo tengo que mirar por mi barrio. Entonces, yo lo único que puedo decir es que con cualquiera de los que yo tengo que hablar o tal, conmigo con el barrio se están portando, o sea, que limpieza no me están fallando. A mí desde que entré aquí prácticamente me costó mucho al principio, pero al final los domingos y días festivos se están limpiando el barrio, o sea que, a ver, yo quisiera más, claro que quisiera más, pero también tengo que pensar que hay más barrios. Pero por parte de Pedro de Carrera y por parte del concejal de barrios, que es Trueba, y por parte de Berjano con el tema de la policía, o sea, yo la verdad es que no puedo decir nada. O sea, con nosotros, por lo menos conmigo, que soy el presidente y es el que hablo por la asociación, yo estoy tranquilo, vamos, estoy contento con lo que me están haciendo. Quiero más, claro que quiero más. Quiero que me pongan los árboles, quiero que me pongan más papeleras. Ya he hablado con ellos y se lo he comentado. Nos han limpiado lo de los desagües de todo el barrio, que también lo hemos comentado que lo tenían que hacer, lo están haciendo. O sea, no sé, las cosas poco a poco. Llevamos muy poco tiempo también en la asociación. No, Zamora no se ganó en una hora, ¿no? Claro, claro. Pero pienso que yo no les puedo dar un 10, ¿por qué no? Pero sí que les puedo dar un 7 por mi parte, ¿no? Sí, porque hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Por cuando supuesto, hay que pedir algo, reivindicar o criticar algo, se hace. Pero también cuando se van consiguiendo las cosas, pues también se comenta. Claro, claro. Yo no me puedo ahora mismo decir que es que conmigo se están portando mal cuando... Conmigo no, vamos, hablo por mí, por el tema de la asociación, ¿no? Pero yo no puedo decirle ni achacarle nada a la corporación del ayuntamiento porque realmente ya sé que me cuesta y me cuesta mucho, ¿no? Porque no es fácil, pero bueno, lo están haciendo, los hombres lo están haciendo. Yo veo que hay una cosa clara que quiero comentar, el tema de lo de la limpieza de los desagües. Yo esta mañana he visto por ahí un camión que estaban metiendo como, no sé si eran como 40 o 50 metros, que estaban atascados justamente donde el Magui. O sea, que esto lo lleva a lo del agua. Yo los desagües ya le dije que lo tenían que limpiar y tal. El tema de las papeleras, que es muy importante, se lo dije a Carrera. Es una de las cosas que en la mobiliaria nos faltan papeleras. Él me dijo que bueno, que espere, que tal, que... Pero bueno, yo confío en que ellos, si siguen donde están ahora mismo, creo que nos apoyen en el tema de los árboles, que faltan, que aparte de eso hay gente que a lo mejor por estar árboles que están cortados por parte de no sé quién, porque yo no me entero todavía que lo han cortado, pero que los han cortado y se ha caído el otro día una señora y se ha roto la nariz y se ha hecho, o sea, bastante, vaya. Bastante. Yo eso es lo que no quiero en mi barrio. Claro. Entonces, si creo que faltan árboles en la mobiliaria, es que cuando se cae un árbol, al día siguiente o al otro día tendría que estar ese árbol puesto. ¿Me entiendes? Porque ese árbol está puesto para algo. Y eso da pie a que no se caiga nadie. Que lo tienen que hacer mejor, que tienen que poner unas rejillas en condiciones para poder pisar en condiciones, de acuerdo. Pero bueno, oye, también pensamos que tenemos en una crisis bastante, bastante gorda, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, le estamos dando un poco de margen, que yo creo que al final se van a portar bien. Cipriano, ¿querías comentarnos algo? Pues yo quería añadir que pues también las bicicletas que andan por las aceras y es un peligro muy grande. Yo he sido ciclista y la verdad también no incumplo ese reglamento porque por el ayuntamiento me meto, claro, despacito, porque es que por la carretera hay mucho peligro. Al menor descuido te llevan por delante. Sí. Pero veo que es un peligro y veo a la gente joven, muchachos jóvenes, que pasan como si estarían compitiendo. Para competir, si quieren, que vayan a las niñas y allí desarrollen toda su fuerza. Pero luego que piensen de que hay gente mayor que si la tropieza y la tira, después hay que levantarla en el hospital. O mismamente que vayan por un sitio por donde no deben. Yo a veces también he visto a gente ir, sí, por la carretera, pero en dirección contraria. Si sufren un atropello, como suele decirse, mira qué papeleta. Exacto, que las señales no están de adorno. Y luego, claro. Tenemos carriles bicis muy bonitos, pero tienen que estar mejor comunicados. Y entonces, y ver a la gente que disfrute, porque siempre Torrelavega ha sido ciclista, hemos tenido grandes ciclistas. Ya lo creo. Y seguimos teniéndoles. Ya lo Ahora creo. Se nos ha retirado Óscar Freire, que ha sido irrepetible, pero en fin, eso sería para hablar en otro momento. Pues aquí volvemos otra vez a la responsabilidad por parte de autoridades, pero también por parte del ciudadano, también concienciarse un poco de cómo hay que comportarse también pues en la ciudad, en el barrio en el que uno vive. Gonzalo. A ver, el tema de las bicicletas por las aceras es una de las cosas que yo siempre me he matado con el tema ese. O sea, me da igual que sean chicos, que chicas, que niños, que niñas, que hombres, que mujeres. El tema está que por la acera no... La acera es para circular los peatones, no es para circular con una bicicleta. Uh-huh. Pero, vamos, ya se ha dado el caso de que ha habido a dos personas con movilidad, con bastante... con poca movilidad, que han ido por la acera y ha venido una bicicleta o un par de ellas y se la han llevado y la han tenido que llevar a Sierra Llana. Yo pienso que eso tendría que estar multado, porque eso no tendría que estar permitido en ninguna parte de no del barrio de la mobiliaria, en ninguna parte de Torrelavega, uh-huh. Por ninguna acera de Torrelavega. Creo que es una de las cosas, pero eso se tiene que ocupar de ello el ayuntamiento por mediación de los que tengan que llevar ese tema, ¿no? Y otra cosa es, queremos solidarizarnos con todas las personas que ahora mismo, con esta crisis que tenemos tan mala, están en el paro. Y yo, la verdad es que me acuerdo todos los días y cada día de esa gente que tiene hipotecas, que tiene hijos y que realmente lo está pasando mal. Uh-huh. Y entonces yo le diría a todas las personas que puedan y que tengan empresas, que piensen un poco más en la gente de Cantabria. Cantabria hablo en general, porque parados en Cantabria somos todos, y echen una mano al obrero que está parado, sobre todo de larga duración. Qué falta nos hace. Que falta nos hace, pero mucha, mucha. Entonces yo le diría también al ayuntamiento que se acuerde un poco de estas personas, que realmente estamos ahí en el tema, y que se den cuenta que llevamos 55, 60 años pagando impuestos, y creo que tenemos derecho a esas cosas. O sea, que pienso que es una de las cosas que la gente tendría que meterse un poco en el coco y empezar a poner la mano en el pecho, en el corazón, y tirar para adelante y apoyar a los cántabros en general. Pues queda dicho ese mensaje, Gonzalo. Y ya para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, el tema de las obras en el barrio de la inmobiliaria, porque parece la obra del Escorial, sobre todo ciertas partes de la inmobiliaria, y hay una zona, además muy cerquita de aquí de la emisora, que es frente al Centro de Salud Dobra, esas obras que han comenzado hace poco, donde se va a ubicar el centro de adultos, me parece. Sí, claro, eso de la obra del centro de adultos, que se ha quedado con ella, se ha quedado Vías y Codelse, pues es una obra de las que ahora mismo van a ser para el barrio, ¿no? Bueno, son del barrio para la ciudad, uh-huh. En general, no es para solamente para el barrio. Entonces, pienso que ahí sí se pudiera hacer algo por el tema de la gente parada, que se acordaran los que están ahí en esas empresas, pues de la gente de aquí del barrio, de la mobiliaria y de las afueras, claro. Pero eso, digamos, tirar un poco de... Hombre, tirar un poco para de casa. De la gente de aquí. De que casa, repetimos, sí, de la mobiliaria. Repetimos otra vez, falta hace, que está la ciudad, pues... Pues sí, porque mucha gente que lo está pasando por el paro. Mal. Voy a decir una cosa muy importante, y es que empecemos a acordarnos un poco de la gente que lo está pasando mal y que le da vergüenza salir a la calle a pedir ayuda, que hay mucha gente, que eso no, la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces tendríamos que, yo por mi parte, a toda la gente que pueda darle vergüenza el tema ese y que se encuentre en dificultad, me gustaría que me lo dijera para yo ir a donde tenga que ir, para que nos apoyen a todos los que lo estemos pasando en ese caso mal. Entonces, para que no le diera vergüenza, que no pueda ir a un centro porque le da vergüenza, porque tal, porque cual, si quieren, por quizá, mediación de la asociación... Quizá en la asociación se encuentren, pues igual, más cómodos, ¿no? Viendo alguna cara familiar, quizá... Que lo comenten y oye, si nosotros procuraremos de ayudarnos como vecinos, uh-huh, y como cántabros que somos. Muy bien, pues Gonzalo Llamosas, presidente de la Asociación de Vecinos Río Indiana del barrio de la Inmobiliaria, y Cipriano Higuera, vocal de la misma. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos que habéis compartido aquí con nosotros en la radiografía. Y, por supuesto, quedan muchos temas más de los que hablar, pero para ello os emplazo a una próxima cita aquí en OIT en Radio. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. y aquí nos tendréis cuando queráis. Gracias. Y por el barrio con el barrio.